Lucky Jam, yo. Maldición. Tú me vuelves loco. Bailando en la pista, sudando, me vuelves loco. Sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo, me vuelves loco. Tú y yo en la disco, perreando, me tienes loco. Conmigo de cura de espanto, quema, huye y me grite con llanto.